Había una rubia pa' zafar, su pelo lacio llegaba hasta el principio de su cola follada, que me hizo pensar que te pegó a ser, que te perdició de mujer, que en un instante se dio vuelta y vaya sorpresa me llevé. Irás vos, encima de patoma también sos maricón. La boca de pollo te sos salto conmigo. Se resaltó, el giro se arrodilló. Se agacha por los mangos y una consumición. ¿Qué está pasando acá? Ay, ay, ay, qué linda que te quedan las cancan. Rajunia pa' que te el menino de la seguridad. Ay, ay, ay, qué linda que te quedan las cancan. Rajunia pa' que te el menino de la seguridad. Menino de la en el bar había una rubia pa' zafar, su pelo lacio llegaba hasta el principio de su cola mochada, que me hizo pensar que te pegó a ser, que te perdició de mujer, que en un instante se dio vuelta y vaya sorpresa me llevé. Irás vos, encima de patama también son maricón, la boca de polvo y tu suelto comino. Se resaltó el giro y se rodillo, se agacha por lo mundo y una consumición. Ay, ay, ay, qué linda que te quedan las cancan. Rajunia pa' que te el menino de la seguridad. Ay, ay, ay, qué linda que te quedan las cancan. Rajunia pa' que te el menino de la seguridad. Menino de la seguridad.